Los sábados de 15 a 18 hacemos La Central. La Central, el programa de la regional La Plata, Berisso y Ensenada de la Central de Trabajadores Argentinos. La Central, 3 horas de notas, reportajes, comentarios, música y humor. La Central, el programa de la CTA, tu programa, tu Central.